estar todos juntos después de lo que transitamos. O sea, siempre nos tocó transitar cosas muy difíciles, hechos muy difíciles, pero esto que nos tocó fue algo que mirándolo desde hoy hace una semana que Merenciano salió de estar internado casi un mes, creo que bueno, fue algo que Dios nos puso a prueba a los dos. Yo lo que le decía, recién escuchaba lo que decía la pastora, el pastor, el cura, y yo creo que también lo dije en algún momento, hace unos días, que Dios me escuchó y que yo ahora lo tengo que escuchar a Él, digamos. Creo que ese es el gran desafío. Y creo que nos deja una enseñanza también, porque nosotros somos muy de vivir la vida rápidamente. Y cuando suceden estos hechos, como que te dice, bueno, espera un poquito, que tenés que mirar otras cosas. Y creo que fue eso lo que sucedió. Nosotros con Emerenciano tomamos la decisión, creo que esto salió recién a los 15 días, pero la primera semana era algo terrible. Pido disculpas porque muchos me mandaban mensajes porque veían que yo estaba todavía activa y yo contestaba porque no podía dejar de contestar, pero la situación de él cada vez se agravaba más. Desgraciadamente hoy no pudieron venir los médicos porque están de guardia, digamos, ni los enfermeros, pero pibes muy jóvenes, enfermeros muy jóvenes, justo yo pensaba, se abre la carrera de enfermería en el barrio, y estos chicos tan jovencitos, tan explotados dentro de un sistema de salud que no los contiene porque trabajan las 24 horas al día. Y los chicos andaban creo que en manos de ellos, lo tenemos acá también, en la mano de Dios los puso a ellos, a esos chicos tan capaces, con tan un sentimiento humano, ¿no? Y yo lo que quiero dejar acá es el mensaje este, no esperemos que pase esto para ocuparnos de nuestra salud. Digamos, podemos luchar, podemos hacer miles de cosas, pero si no tenemos salud, es muy difícil que podamos concretar absolutamente nada. Y lo otro, sigamos el camino de la fe. No dejemos de creer. Podemos creer en San Expedito, podemos ser evangelistas, lo que crea, pero tengamos fe, compañeros. Sin fe no se puede hacer absolutamente nada. Creo que la fe me mantuvo firme en un momento cuando tenía que decidir ser compañera y no ser mujer, porque tuve que tomar una decisión que me había pedido el Merenciano y la tomé, y mediante que la tomé, él está acá. ¿Pero por qué? Porque tuve fe. Dije, bueno, esto dice Dios que haga y lo hago, y que me castigue Dios si lo hago mal, porque no quería que lo estuve. Y dije, bueno, nadie lo estuvo y bueno, está acá. Por eso, por decirlo tu gran, seguramente. A veces hay que hacerlo con mucha virulencia y lo hice, digamos. Tenía un termo que dicho sea de paso me perdieron y ese termo iba a ir en la cabeza de cualquiera si lo llevaban en Merenciano y así estuve hasta que vino un ángel, vino un enfermero y me dijo, mira, en vez de un oxígeno le vamos a poner dos y así empezó a salir adelante porque ya lo iban a llevar para terapia, digamos. O sea, y eso todo ocurrió el día que ustedes estaban rezando acá. El día que ustedes rezaron acá, creo que fue la fuerza que hizo que se pueda dar vuelta a todo. Así que no dejen de rezar. Yo sé que hay muchos que por ahí no creen. Estas cosas, sin que uno crea y crea el doble. Y comprométanse, comprométanse con la fe, comprométanse con el amor. Uno no deja de ser luchador, ni de ser el más malo de malo, ni es menos luchador porque diga que cree en Dios y que lo mueve la idea de Dios. Crean mucho en Dios y cuiden mucho a todos, no solamente a los que ustedes quieran, sino a sus vecinos, a todas esas personas que están cerca de ustedes, porque si ustedes cuidan a sus prójimos, seguramente Dios va a estar más cerca de ustedes. Muchas gracias a todos, les agradezco muchísimo, muchísimo. Le doy mi corazón porque no solamente le agradezco a ustedes, y en ustedes le agradezco muy en especial a Fabiana, a Cristina, a Silvia, a Walter, que hicieron maravillas mientras estábamos ahí, y que sobre todas las cosas lo cuidaron a mi hijo, que estuvo casi un mes, que iba y venía, y que bueno, tuvo que hacerse, estar sin mamá y papá, un adolescente, que yo creo que hoy en día es muy difícil, porque somos muy pegados por César. Gracias, gracias.